dura moneda del encierro. Y cumplí con los tristes valores de los hombres. Y volví a esas frías calles que me niegan el valor de ser un hombre como todo. Yo sufrí lo que sufren los que van allí, y perdí poco a poco por lo que luché. Pero el fin no termina allí con una reja. Y ahora sí tengo derecho a gritar mi propia queja. Y después me abandona. Y ahora que hago sociedad, me encuentro más solo en libertad. Me juzgas, me condenas, te cobras y después me abandona. Y cumplí con los tristes valores de los hombres. Y volví a esas frías calles que me niegan el valor de ser un hombre como todos.